comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dimecres, estem ja a 7 de setembre d'este 2016 i estàs ben acompanyat perquè si ens escoltes en el cotxe, si estàs en el dispositiu, en el telèfon mòbil, què sé jo, en l'iPad, en l'ordenador, on sigui escoltant-nos a través de la web, així des de fa més de 23 anys estem contant-te les coses de casa. I així estem un dia més, des d'ara i fins les 2, arranca València Abierta. I també, com cada dia, un plaer retrobar-nos així en la taula de control i realització en Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Que la he pillado en un respingo de empezar a poner un tuit de arranca Valencia Abierta en todo lo alto. O un esto del Facebook, o un post. No, o vete a saber, estén tan conectados. Milers de tuits del señor Bau. Molt bé, preparant la vuelta al cole. Ay, pues el tinc molt desatès, jo, el Twitter del señor Vicente Bau. Sí, que ha posat? Paco Matraco de sí. La presentació de Munir a Mestalla, o sí. Què ha posat? Publicitats vàries de la seva persona. Ah, de la seva persona, en primera persona. No, estava posant el contingut del programa d'avui que no es perdau a Carlos Bosch, que també va baixar. Molt bé, el redactor en cap. En cap. De Superdeportes serà Carlos Bosch, que el tenim d'enviat especial a Mestalla, perquè avui és la presentació davant del personal d'un altre dels fitxatges d'esta temporada del València. A més, que ens il·lusiona molt, un xiquillo molt jove, xiquet d'origen marroquí, Munir El Haddadi. Un xicot que a més ha sigut titular estos encontres de la selecció sub-21 en molt bon rendiment i tenim fundades esperances de que faci oblidar a Paco Alcácer. Bueno, ja veurem què passa. I bueno, i més coses, perquè l'actualitat esportiva hi ha coses ja interessants. Caminem ja a una setmana en futbolet, diumenge, a les 4 de la vesprada, que ho saps, si no canvia l'horatge, i fa estes ponentades, a les 4 de la vesprada a Mestalla podrem socarrar botifarres, però fer un partit de futbol estarà la cosa realment complicada. Però, bueno, pareix que l'horatge, i més de cara al cap de setmana, es tranquil·litza una micotigua. En el programa d'avui anem a parlar de l'actualitat televisiva més rabiosa. Rabiosa en tant que és recent, no que tinguem ningú mal rotllo contra ningú. Bueno, encara que de quant en quant, la professora i doctora Maite Mercado, la nostra Maite Market, pega alguna que altra cos, perquè d'això es tracta la crítica televisiva. Ara la tindrem així, parlant d'ací un momentet de l'actualitat de la tele. Vindrà Susana Golf, que la tinc connectadíssima en este poble de Toledo, on està celebrant-se en estos mismos momentos, minuto y resultado, la boda de Rossi Hito Carrasco i Fidel Albiach, en efecto. I, bueno, pues anem a veure, perquè ja, clar, ho viu tot en tal intensitat. Bueno, los tres días de boda, porque eso es una cosa, una celebración que está haciendo la Rocito, que eso pega un tro. Mientras tanto, en lecturas, Antonio David Flowers, mientras ella se casa, sus hijos lloran. Me cago en la puñeta. Eso es un folletí. Pero te digo una cosa, que i l'altre també que facin d'això, però les criatures de permís són ara mateix xiquets adolescents, passat el temps, no? Però em fa molt de mal rotllo. Però bueno, a veure com està lo de la boda, a veure com està el panorama, i una miqueta més contents no podem estar, perquè la tragèdia, ja dic, a nivell de patrimoni dels valencians, el que hem perdut i la muntanya i el patrimoni que s'ha cremat. Però, bueno, què tal? Bon dia, Sílvia Tomàs, com va? Què tal, Simó? Bueno, dins del mal, pues per a mi ja s'ha acabat el malson, no? Sí. O per almenys lo que queda està ja absolutament acantonat i completament perimetrat. Sí, el malson ara és veure les fotografies de l'abans i del després de certes zones, sobretot de la de la Granadella, esa llengua preciosa de bosc mediterrani autòcton que baixava cap al mar en ese acantilat preciós. Ara és pues, un desert de cendres. I bé, la bona notícia està en això, en que de moment està controlat, i que pareix que hi ha una bona pista per a trobar a este desalmat. Una pista prou fiable a la que la Guàrdia Civil li dona molta importància i que està treballant en eixa pista que va oferir un veí de la plaça, de la platja de l'Arenal. I és un vídeo del que pareix el piròman fent bueno, la seua malifeta en el moment en el que està prenent uns bidons que estaven molt a prop, només a 100 metres del post de mando que estava treballant en l'incendi. Este és el, diguem, del quart focus pel sí. que ens explica Alfons Padilla, també molt recomanable el seu treball. I les imatges també dels companys de Juan i Ruiz, dels veïns pobres i els seus rostres abatuts mirant les seues cases calcinades i els seus cotxes destrossats per el foc, no? I bueno, des d'ací també, per descomptat, d'una corrent de solidaritat cap a, en fi, la bona gent que ha perdut sa casa i a veure ara com poden refer també els seus hàbitats i les seues vides. Hi ha una part emocional també que se n'ha anat en el foc. Però el treball que fa Alfons Padilla ens situa en esta pista que ens estava contant-nos Sílvia. És a dir, clar, el tema de que avui en el telèfon mòbil tenim tots una càmera de vídeo en un tris, en 3 segons, però pareix ser que aquestes imatges van ajudar molt a la Guàrdia Civil, perquè era en el quart dels focos que anaven produint-se concatenadament en el temps, de tal manera que ja feia pressuposar a la Guàrdia Civil que això estava absolutament premeditat. Sí. Ara, Sobretot el que... Ja veurem si l'agarren o no. El que li dona molta força a esta pista és perquè ja tenen, com comentàvem ahir, ese perfil fet d'un piròman en sèrie que també busca d'alguna manera altres motivaments, i en este cas l'exhibicionisme i el desafiament, perquè va encendre el foc molt a prop del pàrquing d'un conegut restaurant del Saladar, amb molta gent a prop, o sigui, que es va arriscar perquè hi ha un punt en aquestes persones de voler, sense ser pillades, però sí que estar a prop de que la gent veja la seua empremta i la seua acció. Maldita i horrible. Sí, pareix ser que en el perfil dels piròmans, segons els professionals de la psicologia i la psiquiatria, està el fet també d'eixer a l'arde després de que, en fi, han burlat la seguretat, tot el mal que han fet, que tot això apareix en els... Ho comentem a les ràdios, apareix en els telenotícies i en els diaris, i a banda d'eixar... estranyíssima fascinació per el foc quan fa mal, perquè, en fi, els valencians i els alacantins i en canals tenim una, en general, una fascinació històrica per el foc, però en aquest cas es tracta d'una, en fi, una malaltia, una disfunció, realment un problema que a més comporta o podria anar aparellat en altre tipus de consums, de substàncies, en altre tipus de traumes. En fi, és complicat el perfil de la persona que disfruta fent esta barbaritat, sent un mal nascut i destrossant la vida de tantes persones i el nostre patrimoni ecològic, però bueno, si al final l'agafen, el que hem comentat, escolta, tota la força de la llei, perquè l'altre dia feia un tuit molt interessant, Eugeni Alemany, fent una reflexió a qui corresponga, o a qui realment puga fer este treball d'investigació. El que plantejava Eugeni Alemany, i és, bueno, imagina que en el diari estaran treballant, perquè no dic que en la ràdio no puguem fer-ho, però vaja, en el diari Levante, el Mercantil Valencià, no tenen més mitjans i una redacció més ampla. El que plantejava Eugeni és a dir, fem un històric, anem a fer una mirada cap arrere, a veure què ha passat en casos semblants, com en este de la Granadella, Xàbia, i després, bueno, lo de Bolulla, també ho hem comentat, que arribava l'incendi a les fonts de l'Algar i preocupava també en Callosa d'en Sarrià, i sembla que també està prou controlat. És a dir, bueno, i què ha passat? Val, si el remat s'ha vist que era un incendi provocat, en el cas de Bolulla, Coll de Rates i tota esta zona, Tàrbena i allò, es sospita que era una, pues, algú que estava torrant xulles, ja m'explicaràs, en este horatge, i que és la mà de... Bueno, pues la mà de la mano de l'hombre. El remat, que ha passat? L'han agarrat? Com ha quedat el tema? Passat el temps, això, aquests terrenys s'han recalificat, s'han reurbanitzat? Estirar una miqueta del fil per veure si realment esta, la provocació de l'incendi té a veure en un perfil d'un piròman o un o un grup de persones que fan això, incendiaris, per dir-ho d'alguna manera, que el que tenen és una motivació posterior econòmica. Anem a veure, en la Granadella, ni de conya. Ni de conya. De ninguna de les maneres se va a construir. En altres llocs, bueno, caldria mirar-ho i fer una revisió realment al tema de la normativa d'habitatge, no? Almenys llevaríem una possible motivació per a un futur per a estos desalmats. En el cas de la Granadella, com tu dius, vamos, que se ho lleven del cap, totalment. Però, clar, en el cas d'altres llocs, me pareix molt interessant que se faci aquesta revisió històrica del que ha passat després i per a prendre mesures de cara al futur. Lleis molt més contundents i mesures probablement en dies com ixe, que era un dia de tanta calor, més dures. Bueno, però si no se pot accedir aquests dies als paratges naturals o se talla l'accés, no sé, d'alguna manera mirar amb més detall els flecos que han quedat per a que estos puguen actuar d'esta manera tan impune i tan lliure. O sigui, una persona que ahir també, per lo que comenta Levante, el mercantil valenciano, també va actuar, perquè prop de Xàbia, a un verteder, a un femer, en els Ramblars, també se va prendre foc i pareix que també és l'actuació d'este piròman, que en este cas, bé, no estem parlant d'un paratge natural, però sí que estem parlant d'un lloc amb materials inflamables que els bombers saben que tindran que treballar durant diversos dies per a poder extingir. Bueno, pues apareix esta pista que a través del vídeo d'un ciutadà que des del balcó de casa del Quimpis pues, va filmar a este element, a este mal nascut, li tiren el guant i realment li apliquen tota la força de la llei. Bueno, tenim migdia i 42. Què vos pareix una miqueta de musiqueta? Este clàssic de Pretenders, recordant que tal dia com el d'avui va néixer la seua cantant i compositora d'esta banda britànica, Chrissie Hynde, nascut l'any 1951. És el dia del seu aniversari i tots la recordem en este Don't Get Me Wrong. ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Aquesta cançoneta de Rembrandt que sempre ens passa de bon humor i ens recorda una de les sèries de la nostra vida. Friends, que bonica. I que pues, cada dimecres aprofitem per a que ens faça de pòrtic d'entrada Que cursilada. Que sí, cursilada. Que cursilada acabo de decir. Pero es que introducción me suena. Sí, que decir, no sé, no, solamente me venía a la cabeza introducción. Vaya usted a saber por qué. De la sección de tele que Maite Márquez, Maite Mercado, nuestra doctora en periodismo y ciencias de la comunicación, pues nos hace aquí su crítica televisiva. Buen de día. Lo que a ella le pasa por bueno, la coleta. Sí, exacto. ¿Estás bien? El moño. Sí, estoy bien. Bueno, estoy lo bien. Celebro. Mucha tele ya. Ya no damos abasto esta semana con tantos estrenos. No tenía dudas, ¿no? Demasiados temas. Vuelta al cole de, bueno, sobre todo en el esto que se llama el Access Prime Time, lo que va antes de que empiece el lío ya. Que empiece el lío a las 10 de la noche. Sí. Es decir, de la vuelta y media, de los titulares, digamos, en el uh-huh. prime time. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues nada, ayer volvió El Hormiguero ya triunfando como siempre, pues ha liderado la noche y además tenía como invitada a Penélope Cruz, que fue noticia que iba a venir porque se ve que llevaba todo 8 años que iba El Hormiguero intentando que fuera y por fin vino ayer y bueno, estuvo muy bien porque dedicaron el programa a los niños con leucemia, fue muy tierno y bueno, hicieron Minuto de Oro, pues nada, muy bien, ha ido muy bien. Y la sorpresa es que First Days aguanta, porque ya estando El Hormiguero y también El Intermedio, que también ha vuelto bien, pues está ahí con un 10% de cuota, que es bastante, por encima de la media de 4 de lejos, y bueno, está la cosa está caliente, ¿no? Sí, porque además son tres cosas bastante distintas, tres programas muy distintos, y a ver si aguantan los tres, ¿no? Pero bueno, está bien, a mí me gustaría que aguantaran los tres, porque los tres están bien. Están bien. First Days es ese programa que aprovecha el verano en el que, bueno, llegan las segundas o las oportunidades para otros programas, se coloca ahí y luego pues continúa con éxito. Además, parece ser que entre la camarera y el que hace los cócteles ha habido un tema y tal. Y bueno, el personal está como muy... Y Antena 3 dicen que van a hacer otro... Como está ahí recelosa del éxito que está teniendo en 4 esto, pues han comprado un formato también que es de besos. Bueno, ya seguiremos informando. Bueno. Que este es de citas, que nada más verse se besan. Ah, y sí. Entonces, y a partir de ahí, eligen con quién se quedan para pasar la noche. Bueno, que según yo digo, el feeling del Antena beso. 3 esto. Bueno, lo harán en la sexta, porque en Antena 3 me parece demasiado... Qué atrevido. Bueno, sí, así viendo la sinopsis digo, uy, esto. Pero sí, sí, todo a ver si le hacen la competencia a Sobera. ¿Y Penélope qué? Bueno, pues Penélope comentó muchas cosas, que hace un poco paellas chapuceras por allí por Hollywood y bueno, y más cosas que le contó a Pablo Motos. Tenemos que hablar un poco de ti también, porque claro, es que eres la primera española que consigue un Oscar por Vicky Cristina Barcelona con Woody Allen. ¿Tú recuerdas qué hiciste inmediatamente después de ganar el Oscar? Si ahora haces la fotografía, sales... Recuerdo un pasillo y no sabía si me dirigía a Marte o que era una sensación rarísima, porque es un petardazo de estrés el momento de subir ahí, saber que tienes que dar un discurso y fue muy fuerte, muy fuerte. Me gustaría volver a vivirlo solo para enterarme muy un poco de lo que pasó, porque a partir de ese momento yo no me acuerdo de nada de la noche, mi familia... Verdad, hay momentos que te impactan de tal manera que luego no los vives con conciencia, ¿no? Bueno, pues vuelve Pablo Motos en plena forma y trancas y barrancas, esa excusa que tiene el programa para hacer preguntas bordeando y, en fin, en general, además, dedicándose a cosas interesantes como es concienciar por los problemas que tienen las familias con nenes con leucemia. Bien por Pablo Motos, bien por El Hormiguero, bien por Penélope Cruz, que como decía, se les había resistido mucho. Se les resistía, sí, sí. Aunque veo mucho tuit por ahí en cuanto a el arroz con cosas, que no paella, que hace, acostumbra hacer Penélope Cruz para por Hollywood. No se debe parecer nada. Es que, claro, imagínate, para los americanos allí... Penélope Cruz ni siquiera es de aquí. Es madrileña. Ya, pero claro, yo debe ser panis, paella, paella, claro. No sé cuánto. Debe ser por la paella que le hizo Ana Obregón a Steven Spielberg, que digo habría yo. Que verla también, que habría que verla, aquella paella. Bueno, ya os contaremos, pero hay una película, está rodando, empieza el rodaje muy pronto, me ha chivado una amiga que están ahí en ello. No, Penélope, no, a ver, respecto a la paella, no, ojalá viniera Penélope a... una película de una paella. Es una especie de 8 apellidos vascos a la valenciana y se llamará, creo que, Paella Today. Y es un poco reírnos de nosotros mismos los valencianos, que está muy bien alrededor de también las tenemos temas, problemáticas de la paella, sí, de lo intensos que somos con la paella. Sí, el otro día leía un artículo ahí súper sesudo también en La Vanguardia de temas de la paella, sí, de cómo se tenía que llamar y porque que eso del arroz con cosas, ¿no? Que se debería llamar siempre arroz con cosas, aunque en el siglo no sé qué, en Valencia también se llamaba arroz a la valenciana. se llamaba Arroz a la Valenciana antes que paella, de unos papeles que hay del siglo, yo que sé, 18, me lo invento, ¿no? Pero yo estaba ahí flipada, digo, madre mía. Pero a mí que no me toquen la paella, tema, que esto es muy valenciano, sí, sí, también, arroz sé defenderla con... Sí, sí, con, no, paella, paella. Con ese arrojo, esa cosa. Bueno, ya os iremos contando. Bueno, más debuts. Bueno, en realidad no es debut, porque la chica lleva un montón de años en Televisión Española, pero siempre siendo cara, un poco pajarito si quieres, de las noticias en distintos telediarios, ¿no? Formato informativo. Sí. Bueno, pues ¿quién ha sido la continuadora, digamos, del Magazine de las Mañanas en la 1? Esta chiqueta, María Casado. Mira que cómo se canta. Me ha encantado mucho. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Las 40? Las 40 principales. Bueno, me han dicho que me tienen preparada una canción. A ver. Yo no lo sé, a mí. Me han dicho que me la he hecho. Pero vas a cantar de verdad, ¿no? Nada de playbacks. Pues tú dame el dentro. Hombre, ha escogido a la reina. De mis secretos deseos, de mi manera de ser. Qué callados está todos aquí, ¿eh? De mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe y que le importa esta, nadie. Esta es lo mejor. Esta. Bueno, yo me quedé alucinada, ¿eh? Porque yo lo estaba viendo en directo. Pero te quedas y es empatadísima porque ver a María, sí, Casado y en estaba estas haciendo no sé qué cuitas. Y de repente me giré porque empezó y dije, no, pero lo puedo creer que se ha puesto a hacer aquí un karaoke estilo japo. Vaya a arrancarse. Y bueno, en entrevista con Rafael también dicharachera, sí. Y bueno, pero ¿cómo yo lo ves? Es que la veo rara y además yo creo que ya no se ve cómoda todavía, no se siente, porque claro, de entrevistar a políticos en los desayunos o siempre temas de actualidad de ese tipo, ahora a ese tema, a esos temas más desenfadados, está un poco todavía, ella misma lo dijo también, que está un poco desubicada, ¿no? Todavía le falta manejar el plató, lo de estar de pie, ¿no? Porque entrevistaron también a, estuvo Esperanza Aguirre. Que, ¿qué es? Sí, yo digo, ¿vendrá a hablar de Soria? No, vino a hablar de su cáncer de mama, porque en la sección de Saber Vivir, pues el testimonio que llevaban, muy potente, pues el de ella, ¿no? De cómo superó el cáncer y tal. Entonces, Esperanza Aguirre entraba, estaba de pie en el plato, que también era muy raro ver a Esperanza Aguirre en medio del plato, ahí con su faldita, esperando a que la otra se acercara. Era todo raro, ¿no? Para las dos. Y supongo que se irá habituando, ¿no? Pero lo de cantar yo creo que se pasó, porque era, o sea no es tan graciosa, ¿no? Para ponerse a... A mí no me pare, me resultó chocante, ¿no? Decir, te estás pasando de payo, de hacer el tonto para quedar bien. Bueno, se supone que los presentadores de presentadoras, digamos, porque suelen ser las reinas de las mañanas, pues hacen cosas así, sí, pero yo no, pero me imagino no, una Susana Griso. Susana Griso, de repente. Bueno, porque ¿no? Ella es muy íntima, muy cercana, muy intensa, pero en los programas de entrevistas también y con políticos, pero yo tampoco la he visto hacer. Bueno, no sé. No, gansadas así, muy gansas, Ana no. Rosa, Ana Rosa no se hace un playback, no ni sé. Vamos. No, bueno, un directo, que ni esto era. Marta vino. Y entonces, bueno, un playback, eso. Sí, un, sí, era... Cantar en directo sobre un. Y sobre no un sé, o sea, pasar del telediario a cantar, no sé, creo que hay un largo camino que recorrer en el segundo programa. Pero porque no debe ir muy bien y han debido no, a claro, María, el lunes venga, empezó, dale. Empezó mal, empezó, bueno, empezó con un 5, o sea, menos que Mariló, que la medida de Mariló, que cuando se fue, que tampoco era, porque en realidad Mariló también tenía muy mala audiencia, o sea, Ana Rosa y Susana Griso, vamos, arrasan, no hay competencia. Entonces, precisamente hacerles competencia a ellas en algo con lo que no se puede competir, o sea, así que... Desde que se fue Maritere, mi Maritere Campos, de la 1, bueno, la 1 no da pie con bola. Eso. Bueno, y mi Bertino Borne, con el tenista, con Carlos Moya, bueno, pues aquí hablando de pedos, ¿sabes? Con una naturalidad, una cosa. ¿Pasa muchas bromas como a los demás o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Carlos es de hacer gamberradas, os tiene engañados, ¿eh? No, no, que me ha contado varias, pero hay una que no me ha contado que me la sé yo. ¿Cuál? Una que me la sé yo muy buena. Que además me hace mucha gracia porque a mí me gustan todas las cochinadas del mundo, te diré. Y Ya, para mí ya, ¿eh? Y venga, hay que comer. Al fisio le tenía martirizado. Pobrecito, Pedro. Al fisio le tenía martirizado, pero es que por lo visto creo que saliendo de una pista... Bueno, te hablaron con una naturalidad de los gases, sí. Además era los efluvios, oigan. La promo que habían estado usando para la vuelta del programa, ¿no? Estaban haciendo eso de que una relación no avanzaba hasta que no pasaban el... No sé cómo lo llamaban, el trago del pedo o algo así, ¿no? Del peo. El peo, claro. O sea, como lo dice Bertín, ¿no? Y la cerezuela ponía... ¡Ay, ay! se escandalizaba ahí, ¿no? Y la otra, no, la Fabiola, le contó la anécdota toda. O sea, que sí, muy... En fin, muy como es él, ¿no? Vaya casoplón que tienen Carlos y... ¡Jo, vaya tela, sí! Ay, que no me sale... Cerezuela. Carolina Cerezuela, vaya. Sí, vaya, la casoplón. Verdad es que él también se comentó mucho en Twitter, porque si la gente había estado impactada con la casa de María Teresa, bueno, esta le da 50.000 patadas. O sea, era espectacular. Además la enseñaron también, porque que ha sido muy criticado el programa por el machismo, ¿no? El rollo de Bertín las se queda chicas, en el sofá está, del sí, salón sí. Entrevistando a Carlos Moyá sobre su carrera, su trayectoria en el tenis, y las chicas se van a las habitaciones de los niños, o sea, le enseñó el cuarto de baño, las habitaciones con las muñecas, la habitación rosa de la niña, no sé qué, y la verdad es que eso cantaba bastante, ¿no? Luego ya se juntaron todos, pero fue bastante, también por lo que hablaban, ¿no? Porque, claro, la otra hacía el papel de, pues eso, de madre que enseña la casa y tal, ¿no? Pero la casa era chulísima, desde luego, porque además la habían diseñado ella con lo que estaba explicando y dijo que quería que todas las habitaciones se abrieran y dieran al jardín, que tuvieran una sola planta, o sea, como que la habían diseñado ellos. De revista de tope gama. Maravillosa, maravillosa. Llena de fotografías, además, de los nenes recién nacidos, de Carlos allí con el bebé, con tal. Vamos, muy ideal. Una familia muy, como muy bien. Y luego ya como no hace tele porque dices, ¿por qué, para qué? Es que estaba muy estresada, eso lo explicó. Sí, que le daban como... Le daban como tenía ronchas, sí, le pasaba como de todo, la pobre. Y que trabajaba mucho, sí. Entonces, pues oye, pues ella trabaja bastante. La verdad es que tampoco es mala cosa decir, yo con esa casa. Y oye, si ya no necesita trabajar, pues... Pues ya está, tendrá sus business, tendrá sus cosas. Y oye, pues muy bien. Y bueno, buena pareja. ¿Sabes para ponerse todos los collares que tiene en ese vestidor? ¿Viste el vestidor? Bueno, vaya tela. El vestidor era como... Dice, esto es de obra. Digo, pero ¿cómo un vestidor, de obra? Y fíjate qué práctico aquí con el... Claro, como si fuera una tienda. Entonces sí, ella tenía ahí todos sus collares. Estos son las pulseras y los collares de verano, y estos son los de invierno, y estos de no sé qué. Entonces, claro, imagínate, las fiestas a las que tiene que ir y tal para ponerse todo eso. Y como canta la Carolina, que pusimos canta aquí bien, la canción... Bueno, imagínate si me puedo cantar comparada yo. Comparada con María Casado. Bueno, también. Pues sí, no canta pero mal. No sé. Creo que sacó un disco, ¿no? Sí, tiene un disco, sí. Sí, pusimos la canción, no me entusiasmó, sinceramente. Sí. Pero bueno, fue un toque arty que tuvo el programa, así vino el chico con la guitarra, vino aquí su cosa. Bueno, estuvo bien. Oye, mi Jorgeja con Gran Hermano, como así. Bueno, ting. Ting. Cambia la forma de mirar. Y la luz, hay más luz. Cambia el color, colores como nunca. Mucho arco iris, de repente, Gran Hermano. Claro. Es que a toque Jorge Javier. De luz y de color. LGTB. LGTB a tope. Arco iris. Sí, nada, veremos mañana cómo se desenvuelve en su nuevo papel histórico Gran Hermano. Yo creo que a estas alturas... Bueno, sí, él se va a desenvolver bien, seguro, ¿no? Va... A ver el cambio, porque claro, tanto tiempo viendo a Milá. ¿Pero cómo la gente va a asumir el cambio de Mercedes Milá, no? Ya, yo creo que bien. 5 minutos y ya está, sí, ¿no? Eso fue más el momento en el que se anunció, que todo el mundo manifestó, ella se despidió, luego hicieron el deluxe, o sea que yo creo... Además creo que va a ir. Mercedes Milá me parece que ha dicho que va a aparecer en el plató en algún momento, ¿no? Yo no termino de entender si fue de mal rollo, que se la ha cargado Basile, o realmente porque ella no quería irse, pero accede a hacer una entrevista con el que la va a sustituir. Es todo un poco como es raro, extraño, sí. ¿No? Es que ella, bueno, porque le acusaron de... Yo creo que porque le habían acusado de que de pesetera, ¿no? De que quería ganar más dinero y que había exigido más dinero y que entonces le habían dicho que no porque ella disparaba los costes. A Jorgeja le sale barato a Paolo, claro, Basile. Pero lo del dinero, o sea, yo creo que ella estaba también ya un poco cansada en serio, pues que quería hacer otras cosas. Porque ella siempre... Yo es que la... Bueno, tuve la suerte, porque me cayó muy bien, he de decirlo, que vino un día al CEU a dar una conferencia de tele. Y luego estuve comiendo con ella, bueno, en fin... Estuve que todo el rato hablando con ella, una pasada, y además entendí ese feeling que tiene con la gente, ¿no? Porque escucha a la gente, o sea, porque yo la acababa de conocer, ¿no? Y estuvimos hablando de cosas personales, o sea, muy... Y entonces ella sí que cuenta que sí que le apetecía hacer otras cosas, no solamente cuando hacía el programa este de... Diario D. El Diario D, pues que ella eso lo quería hacer, ¿no? Y que Basile se lo quitara, pues no le había sentado bien, ¿no? Que siempre estaba presionando, vale, ya hago Gran Hermano, pero me dejas hacer también otra cosa más de lo mío. Y es esa cosa que quiere hacerte libros o no sé qué, ¿no? Porque ella hubiera querido seguir haciendo el Diario D. Entonces también tenía ese tira y afloja de hago esto, pero también lo otro. Te digo una cosa, nos perdemos una extraordinaria... ella sí que es una reina de las mañanas o de donde la pongas, que haría cualquier cosa, entrevista como nadie. Es que se nota cuando hablas con ella de cómo le puede sacar lo que quiera a la gente. Así es la Milá. Bueno, suerte para Jorge Javier. Muchos besos. La semana que viene ya lunes porque empieza el cole, ¿no, Maite Márquez? Sí, que vaya sí, muy cambiamos bien. De día. Gracias. Un beso fuerte, doctora. servicios informativos. Y en la última hora, las ultimísimas noticias, está así César Molins para contarnos de qué tal, César. Hola, Chimo, buen día. Bueno, el cas Gürtel, que fa de nuevo apareció en la escena. La Generalitat, el Partit Socialista del País Valencià, la Fiscalía Anticorrupció han recusat dos dels jutges de la peça separada sobre la visita del Papa a València en l'any 2006. Sí, demanen a l'Audiència Nacional que aparte a Enrique López i a Concepción Espejel per les seues relacions, suposades relacions estretes amb el PP. El grup socialista, per exemple, que exerceix l'acusació popular, ha demanat a l'Audiència Nacional que aparte als dos, segons l'escrit presentat pels socialistes, demanin la substitució de López i d'Espejel i sol·liciten també el nomenament de nous magistrats per a l'enxivir d'esta causa. Els socialistes consideren que els dos no poden formar part de la sala donat la pèrdua d'apariència d'imparcialitat apreciada en ells. Continuen actius els incendis en la comunitat, però la evolució és bona. Sí, segons el 112, el foc de Bolulla Callosa en Sarrià ha quedat controlat esta passada matinada. Ha dit el delegat de govern de la comunitat este mateix matí que este foc ha arrasat 600 hectàrees, ha confirmat que està provocat. A hores d'ara els treballs es centren en refrescar la zona, mentre l'incendi forestal de Ventatge i Xàbia està estabilitzat però no controlat. Allí treballen encara tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant i una unitat de bombers forestals de la Generalitat. I el Consell va reforçar les mesures per evitar requalificació de terrenys cremats. Si tot això ve a col·lació dels incendis que estan afectant a hores d'ara la comunitat, ho ha anunciat este mateix matí el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dit que es farà això en la reforma de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. El president ha insistit en el fet de que en el futur es van a reforçar les mesures sobre els incendis per tal de que ningú puga tindre interès futur una actuació d'aquestes, que no prenguin foc als boscos per tal de poder pensar una requalificació. Ja arriben massa tard, aquestes mesures. Sí. Ja fa massa temps que deberien d'estar actives per, en fi, evitar sospites de les causes dels incendis. Bon, i en clau de successos, un home de 49 anys ha mort atropellat esta passada nit. Estava correguents per la CV-401. Sí, segons la Direcció General de Trànsit, s'ha produït el terme municipal d'Alfafar, ha sigut en la carretera que uneix esta localitat valenciana de Mensaler. Fins allí s'ha desplaçat una unitat del SAMU que ha traslladat l'esportista encara viu a l'Hospital de la Fe de València, finalment ha mort allí, al centre sanitari. També ha resultat ferit, en este cas lleu, altre home de 43 anys que ha sigut traslladat també a l'Hospital de la Fe de València. De moment es desconeix la causa d'este sinistre. S'han cremat 8 autobusos en una nau de la localitat valenciana d'Aldaia. Ja s'ha produït este mateix matí, Ximo, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers de València. El foc s'ha declarat a primera hora. La nau servia de garatge a una empresa d'autocars. Les flames també han afectat a diversos cotxes que estaven aparcats a la zona. La previsió de l'horatge. Bueno, continua la calor, encara que ja a aquestes altures de la setmana la previsió apuntava que les temperatures anaven a anar cap avall. Com està la cosa? Van baixant poquet a poquet. De fet, avui l'Agència Estatal de Meteorologia ha retirat ja tots els avisos que estaven establerts així a la comunitat valenciana. Ahir encara quedava l'avís groc per calor així a la província de València. A hores d'ara no hi ha cap avís actiu. De totes formes, segueix fent calor, però les temperatures van poquet a poquet baixant. Avui la màxima prevista a l'interior, 36 graus esperen a Ontinyent, 34 a Requena, al litoral 32 graus els que s'esperen a Gandia i 30 a València Capital, un dia en el cel ras i en el que continua bufant el vent de llevant, predomina el vent de llevant en pràcticament tota la comunitat valenciana. Ja que recordar, o almenys ho fa l'Agència Estatal de Meteorologia i la Generalitat, que les tres províncies de la comunitat es troben avui en risc extrem d'incendis forestals. A les dues tornem a actualitzar la informació. Si hi ha qualsevol novetat interessant, ens la contes. Gràcies, César. Perfecte, Ximo, adéu. Ara és la 1:05 de l'actualitat esportiva, que lo nou en el València és que a esta hora està presentant-se a Mestalla un dels nous desflamants fitxatges, en realitat sessió, en dret a, bueno, pues a fer efectiu el traspàs la pròxima temporada, del davanter Munir El Haddadi. Esta és la última hora i que si cons continuen entrenant de cara al partit a Mestalla contra el Betis a les 4 de la vesprada. Totes les novetats valencianistes en un minuto. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el Palco Casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Arriba la 1:06, arriba temps per a obrir les portes d'este espai esportiu, d'este raconet de Ràdio Valencianista, per a contar-vos l'actualitat del València, que passa per què des de les 12:30 portes obertes i des de la 1 estava previst la presentació de Munir El Haddadi, el nou del València, el que va fer-nos oblidar a Paquito Alcácer, el que va ficar esta temporada 15 gols o 20, i 3 li ficarà al Barça i 2 al Real Madrid. Anem a veure ara com està l'ambientillo allà a Mestalla en la presentació de Munir. I don Vicente està vostè per tot lo alto. Vamos, és que estos dies són dies bonicos. Vamos, hemos hecho un equipo... Encara sí que no van al cole, no? M'han començat avui els més menudets i això, però encara és dia d'anar en els xiquets a Mestalla i de dir... Fer-te la foto allí en Munir. ¿Munir té novia? Munir no tiene una tabla gorro que echarnos... Al coleto, ¿no? Me acaba de hacer una pregunta directa que no pienso contestarle para no desvelar el misterio. Así de claro se lo digo. Ahora bien, sí le digo una cosa. El día de Garay, aquello fue una rebólica con la gorro. Pero esa estaba ahí ya, colocada. Colocada, dice. La gorro, la defiende, ¿sabe quién la defiende a muerte? ¿Quién es gorrista? Es Carlos Bosch. El club de fans número 1. Es presidente del club de fans de Tamara Gorro. Preséntelo. Carlos Bosch, que ya sabe que es el redactor en CAP. I que en cap de Superdeporte i el de tamarista gorrista número 1 del en fi, de este costat de la Plana de Buñol i de Pujol. Bon dia. Bonico, bon dia. Bon dia quan entra Carlos Bosch, és realment mític. Estamos intentando, no sé, lo estamos intentando. Usted hidrátese. S'han dit coses interessants en la roda de premsa de García Pitarch, Ah, sí, no, sempre que hi ha presentació, García Pitarch deixa caure... S'han cabotat el no voler dir si Munir pot jugar contra el Barça. A veure, un moment. Para la cinta. Pot haver una... Vols dir que pot haver una clàusula en el contracte de cessió de Munir a Haddadi al València per part del Barça? La clàusula caganxo? La clàusula caganxo. Mira, saps què te dic? Que quasi m'agrada, home. Clar, que voldria veure-lo jo a Munir contra el Barça, Li ha preguntat al director esportiu això, perquè l'han preguntat obligada, i s'han cabotat, perquè li han preguntat 2-3 vegades, s'han cabotat en no contestar. Interpretació que faria qualsevol és, home, si poguera jugar ho diria, no? Claro. Veurem què passa si a que arribi el partit del Barça, que ara mateix no sé quant és, perquè el calendari de Tebas ja sabem que és un poquet marejador. Però no ha volgut dir, ell ha dit que no comenta aspectes privats dels contrats. Això bueno, és privat? Este no és tan privat, no? Això afecta a tota l'afició, volem saber si el xicón... A veure, els temes econòmics, bueno... Que... Si has de pagar un euro per a que xue o 1 milió d'euros, vale, no pot ser... siga una cosa més privada, però si pot jugar o no... Jo crec que s'estan equivocant. Perquè les clàusules caganxos tenen una pena... les pots anul·lar paguen pasta. És un tecnicisme, no? La clàusula caganxo. Sí, no sé qui ho inventa, però està molt bé. Està molt bé. No, vamos a ver, una yo tengo que decir una cosa. Si yo soy presidente de un equipo y cedo un futbolista a otro equipo, le meto la cláusula caganxo. Pero usted es el Barça. No, no, yo usted, soy... supongamos que es usted el Barça. Sí. ¿Qué caganxo tiene usted que tener cuando se deshace de un delantero que está para hacer cuarto o quinto delantero, según los planes de Luis Enrique, que juegue contra... Vamos a ver. Es que me parece que no procede. Un partido que puede jugar perfectamente Munir en el Valencia y Alcácer en el Barcelona, venga. Sería coñonut, ¿eh? Y ya montamos el mogollón ahí. Total, ahora bien. También... Escúcheme, no va a pasar eso. ¿No porque va a pasar el cagancho? No, porque Alcácer estará en el banquillo. Pero mira, a mí me gusta que... Me gusta que el Barça tenga cagancho con el Valencia. Mira, eso sí me... Sí que ha dicho una cosa del contrato de Munir en el Valencia y que es muy lógico y que ahora explicaré. Que el València té una opció de compra no obligatòria sobre Munir i això sí. Ja està firmat. Vull dir, si el València demà Munir fa 5 gols i després demà decideix fer l'opció de compra, ja està firmat per quants anys firmaria Munir i, el més important, quant cobraria Munir. Això és prou substancial, eh? La gent ho ha d'entendre, perquè si ara Munir fa 50 gols en el València i tu no t'has lligat quan li has de pagar aquests 5 anys de contra per el Champions, pues te pot demanar 10 milions d'euros, però tant, aquesta opció de compra val de poquet. Al València li passa ja que va cedir a Pablo Hernández al Getafe, parla de fa 10 anys, pot ser, i Pablo Hernández feu un molt bon any en el Getafe i després tingué que pagar-li a Pablo Hernández per a recuperar un xor que era seu cedit, fer-li un contrat quasi al nivell de que tenia en Silva en company, perquè si no futbolistes li se podia escapar. Per tant, el València ja té tot lligat. Seria... Tantes diners de traspàs al Barça, que s'ha parlat de 12 milions, 12 quilos, com el jornal del xiquet. És que si tu no lligues ara el jornal del xiquet, ja pots tindre un lío gros. I això, si està lligat, és una cosa molt lògica, que el València ja fa anys va cometre aquest error. I després hi ha una altra cosa. El Barça, en principi, no té recompra. Imagina que això haurà sigut cosa dels agents, sinó tanteo. Però el tanteo què és? Si el València volguera traspassar-lo al Manchester United, per exemple? Això que estàs contant és prou interessant i la gent ho ha de saber també, vull dir. Si el València té una opció de compra no obligatòria, aquest estiu, de 12 milions d'euros. Si el València decideix no executar-la, pots arribar a un altre acord de cessió, per exemple. Però bueno, anem a lo que tenim ara, no? Sí. O que torni al Barça o que el Barça el venga perquè el Barça recupera. Però anem a lo que tenim ara. El València té una opció de compra no obligatòria, sí. Si el València executa aquesta opció de compra, no obligatòria, però decidís executar-la per 12 milions d'euros, en una futura e hipotètica venda, el Barça té un dret de tanteo. Això significa que el Barça ha perdut poder respecte al futbolista. Es. Per què? Perquè aquesta futura e hipotètica venda ja és a preu de mercat. I a lo que diga el València. No, a preu de mercat, m'explica, a preu de mercat. Vull dir, el València, claro, el tanteig és igualar l'oferta del Chelsea. Eso es. Claro, eso es. Si Munir fa 50 gols i el Barça té una opció de recompra per 20 milions, tu vens un tio que fa 50 gols per 20 milions, dius, barato. Barato. Però si no té, si lo que té és un derecho de tanteo, el tanteo és a preu de mercat i si el Chelsea ofereix 50 milions, si el Barça el vol, ha de posar 50 milions. Molt ben explicat. No. Sí, senyor. Perdone, un aplauso per la voz. Molt ben explicat. Derecho de tanteo versus recompra. Yo me quito el sombrero como ha estudiado ese contrato a fondo, señor Carlos Bosch, y tengo que decirle, va a jugar contra el Barça. Hombre, se sabe hasta la coma y no se sabe si va a jugar contra el Barça. Pues eso si lo... Suso no lo ha dicho, no, no me parece. ¿Cómo lo vas a ver? Otra cosa es el servicio de contraespionaje o de recontraespionaje de Superdeporte. Lo averigüe en breve o esté usted averiguando. Yo espero, es un otro tema. Yo espero la contra de mañana, si puede jugar o no contra el Barça. Bueno, a estas horas estás en presentat el chiquet, en bon ambient. Munir realmente, hombre, no es el fichaje que más ens ha il·lusionat, pero sí que mos ha agradat, yo creo que es valencianistes, el carácter del chiquet en dos cosas. Diguen-li, Barça, con que no vaig a jugar, vale, pues poseu-me en el mercat. Arriba un acord en el Celta de Berizzo, per el que sabem. I quan el València toca la seva porta, diu, Berizzo, nano, che, de categoria, però me gusta más el projecte del València. Eso. Y me piro del Barça porque no me van a dar bola. No como otros que van al Barça a comer quicos, exacte, pipas, otra musa. Ella ha traducido muy bien lo que le dijo a Berizzo. ¿Cómo es? Repítamelo. Berizzo, che, enano. Berizzo, che, enano, que me ha llamado al Valencia. Munir, tú lo comprenderás. ¿No? Munir ha dicho. Quiere venir al Valencia. Munir ha dicho que cuando le ha preguntado. Tenía una oferta del Celta, pero que al Celta no le iba a contestar cuando se va a saber que tenía posibilidad el Valencia y que no va a dubtar. Ahir el Barça va fer força per a que Munir fitxara per el València. Primer, perquè encara que Barça i València no ho diuen, està en l'operació al Càcer. El que passa que legalment a mi m'agarra el bou perquè sí, són contrats diferents. De la mateixa manera que legalment m'agarra el bou si ho dic que Montoya no està en l'operació d'André Gómez. Clar, i Montoya és en ve de Baix. Claro. Que jo no dic que Montoya sigui el nou Dani Alves. Però, home, no sé, a millor 7.000 euros te podrien haver cobrat o un milió d'euros. No, però legalment són contes diferents, per tant, si ho afirmes, t'agarra el bou. Són defendibles. T'agarra el bou, des del punt de vista legal, són contrats totalment diferents. Jo te venut a Paco Alcácer i te deixa cedit a Munir en aquestes condicions. Però n'hi ha, a més, una altra variable que ha anat en favor del València i en contra del Celta Vigo. Y es que el Celta Vigo putecha molt al Barça en el cas Nolito. Sí, es verdad. En el cas Nolito putecha y apuntó y da apuntó la minuta al City y dice, ahora tú ves así a que yo te dije de más a Munir. Sí, hombre, era un po' listo. Y al final, en Vigo, yo recordé un día que en Superdeporte publiqué el central es Garay y el delantero es Munir. Y todo el mundo se tornaba loco porque Munir ya se llamaba al Celta y dice, al Celta van a Munir. ¿Qué se espera? ¿Qué sentas? Vull dir, si a mi ha vingut un altre equip, li hauria pogut fer competència al València per Munir. Pense que tampoc. Però en el Barça, en el Celta, estan calentes d'orella. Que no me'n recordava. Ho explica bé també, no? Molt calentes d'orella, en efecte. A mi calentes d'orella no me tens, però sí un punt, no diré decebut, però sí... Jo tenia una expectativa molt alta, Carlos Bosch, t'ho dic en sèrio, el dia de la presentació de Eze, Ezequiel Garay, i Mandala. El Zequi. El Mangui. El Mangui. Digo que si digo en Mangui, en los entrenos ya, chicos del... Che, Mangui, hay que decirle Mangui. Mangui, y un moreno que es como un bou. Debe vivir. Mangala debe vivir por Santa Bárbara, por ahí, debe haber cogido algo, porque si no alguien le hubiera dicho, oye, que Mangui quiere decir chorizaco. Cuidado. Bueno, toca. Que te cambien el nombre. O Mango. Que ahí va a estar... La gorro, la xiqueta, la tal... Me cague la Marcelena, i teníem el compromís de que tu li digueres a Tamara Gorro que la ensenyares a cantar el Amunt València com toca. Ah, lo del divendres passat! No el lo. Puc explicar-me? Això com evoluciona? Me pudo el escenario. Me vaig a covarda. Jo vaig veure allà la Tamara i... Pero me vas a chicotear, me chicotear. Me pudo. Tamara, tía. Un segundo. Soy muy fan, tal. Me vas a asustar. Yo sé perfectamente. Nachi, mira, está tío ahí. Yo sé perfectamente que Carlos Bosch llevaba recados de la familia para Tamara. Y eso le cortó. Y me han linchado este fin de semana en casa. Se olvidó. Me pudo una foto de Tamara. Se olvidó de la radio y solo pensó en la familia. Ah, yo la foto. Me vas a asustar. Es que no me vas a arrimar al bow. Tú curas. Y la tenía toda la un selfie en Tamara. Ara no para aquesta, Tamara Gorro no para aquesta. Sí. La teníeu que haver vist lo que votava com una loca d'il·lusió quan Garay que al camp ella votava i aplaudia i per res dels fotògrafos li feia que estic així, aquell la mirava no para aquesta un minut, és una polvorilla. A mi m'encanta. Però anem a mi me pudo... I si vol no m'arribi. A mi me fiques allà el president del Meseta i jo m'arribi com un loco. En el morro que tu tens, va, Tamara, tia. Tarjeta roja para Carlos Bosch. Soy de Superdeporte, soy amigo del Rovira y del Bau. No sabes que jo estic ara en Twitter xant en ella, parlem ahí per Twitter. No jodas. Com mola. Mira, tío, que contestar pues, Wilber, fes-me un favor. No, ja sé que la voleu, ja sé que la voleu entrevistar en el Superdeporte. No, jo això no ho he dit, això ho has dit tu. Bueno, ja sé, no... Vale, jo no sé que la voleu entrevistar. Es que farol, Jo no sé que la voleu entrevistar. Vau, esto qué es? A ver, no, mena. Si lo ha dicho usted antes. Pero lo que... A veure si podeu firmar en ella un tracte pa que vinga els dixousos a Ximo i companyia i vinga així a la ràdio també. Una col·laboració. No li parla de tu com a pioner dels saraos. Tú dile, ¿tú te acuerdas de lo de Chabeli? ¿Tú te acuerdas de lo de Chabeli? Ese de Gandía que había ahí que ponía cara de tonto, pues es amigo mío. Encafa la matiza cara. Encafa la matiza cara. Y quiere que vengas para hacer una sección. Che, tú dile, de lo que quieras, Tamara. ¿Del gorro de Tamara? Eso, de cómo ponerte en forma, sí. De cómo ponerte en forma con Garay, sin Garay. Y el preu la regla para Ted, ¿no? Ella va a María Teresa Campos y anirá de Baez a la Campos. Dile que hombre, que la Campos es la Campos, pero que tenga un rato para vosotros. Que el Rovira... Sí. Va, tío. Que el Rovira... Está fácil que parlar en ella. No, Campos, dile. Dile muy serio. Tú ponlo, tío, que el Rovira es el Campos de aquí. Como María Teresa Campos, poco... Está fácil que parlar en ella. Más joven. Va en serio. Va, tío, pues venga, pero al menos per Twitter le tengo que enviar un recado per Twitter. Venga, va. Fer-li una proposta. Es que, en serio, me molaría... Lo que mola aquí. Una sección Tamara Gorro. Que Tamara Gorro diga a la cuenta de Super, digo, va a decir, hoy me ha gustado mucho lo que habéis publicado y todas las cosas que habéis puesto. Lo he leído, porque le va a ser un reportaje de eso que estaba contando. Va a titular la presentación de Tamara. Tamara también se va a presentar. Pues es una foto de la boda. No, eso va a ser. Eso, parle del día de la presentación de Garay. Ah, también vale. Va a ser la presentación de Tamara. Con tanto una contracrónica de todo lo que va a hacer ella. Perdón, no fue tan bien, no. Fue la presentación de Tamara y luego también. No, ya se presentaron los también los fue otros, la de Garay. Y entonces ella y yo, el dissabte y domenche vas a desconectar, ¿no? Comenzaba en el fest de muy poble y de repente me fue gracia porque ella contestaba a la cuenta de a donde estaba la galería de todas las fotos. Y me gustan mucho las fotos, me las podéis pasar, es un día inolvidable. Mira nosotros. Qué bonica. Es que es molt normal. Y yo, sí. Y yo, como estaba en el humor, y de repente comienza el Twitter y me digo, ¡Carlos, que te reclamen, pero sí! ¡Mira lo que vol Tamara! ¡Mira! ¡Paseu-li un foto ya! Tamara, les portarem a la ciutat esportiva y ya les tinc en un pen... Y ahora les tinc que contestar. La foto ya está en la ciutat esportiva, les no haré más... A Garay, estem ahí fent un ejercicio de peloteo important, tío, hasta que entremos a matar. Tío, aniríem a sa casa a fer-li un reportatge en la xiqueta superguai. Vindria si la tratarien com una reina. Com una reina. Com una reina. Ella que vol fer una secció d'aeròbic. I si la vol fer d'escacs? O de pues póker, o de póker. Lo que ella huiga. Lo que quiera. El gorro de Tamara. Como si dice buenas tardes, sin más. Pues buenas tardes. El gorro de Tamara es una página web de ella, blog. Un blog de ella, sí. Y parla una miqueta de todo, de estar en forma, de esto, de lo otro. Mira, Arantxa Ferrer, molt seguidora de Tamara Gorro. Y ahora nos contará si vol per qué. Y es por el tema de que ella, con sabeu, tenía problemas en el seu embaràs, ¿no? Con quedarse embarazada de la chiqueta. Sí, pero es que després de una cosa, y es que te engancha, conta les maneres y la edición de sus vídeos está... Fes d'una manera molt graciosa. Té un equip d'edició, sí. Segur. Sí, sí, perquè l'altre ja ho estava comentant del Silvio i dic, això s'ho farà ella perquè l'edició és molt bona. A més, se fa els vídeos a dos càmeres i tot, eh? Ahí no es passa molt cosa. No. I té, no sé, té un bon rotllo, saps? Perquè te conta les coses en tanta alegria i no sé si passar... Alegria de vivir, Arantxa. Mitja hora en ella serà agotador, però des de luego que dona bon rotllo. M'encantaria que estiguera així. De fet, en els vídeos, Arantxa fan vídeos de les tomes falses i tot, d'ella i Garay ahí. T'has fet un seguidor a tope. A muerte, a muerte. Eres del gorro de Tamara, tope. Li he donat a seguir a Tamara i me oferís a tota la faraldulea ahí, el Twitter, que estic hasta el nas de que me sigue a Kiko Hernández i no sé què dir. Se tiraba callado, aquí con Andeno, pero Lidia Lozano sí, la tienes que seguir. No, por favor, calla. Sí, Lidia, ya te contaré una anécdota que tiene Lidia Lozano. ¿En serio, tío? Pasa que es amiga teua, ¿no? Claro. Sí. Vale, pues la voy a seguir. ¿No la vas a contar entonces? No. Bueno, amiga, yo qué sé, dile amiga, ya que no, se va enfermo. Pero dice que vas a estar después para antes en Garay. Vas a estar para, y estaba haciendo preguntas de fútbol y al final le fas clac y le tire desde la gorrista. Desde el gorro de Tamara. Gorro. Y sí que le iba a preguntar lo que estaba comentando Arantxa. Que al final, tío, el futbolista te queda una alegría a la gente en el campo, obviamente. Pero yo le pedía, el valencianismo está en un momento tal que arribes tú y la tengo a dona en la alegría de. Que transmitiu de jugar en el València i diu, esteniu a tots enganxats. Sí, per lo menos en les redes socials, val? Sí. I li vas dir, és que el detall de que isca la teva dona se planta en el césped de Mestalla, en la camisa del València, en el nom de Tamara Raere, jo no ho he vist fer a ningú. I que te cante la Mum València va despertar-te. Això és molt bé. Perdó. I Garay va dir... El Mum València, apócrifo, que fue una delícia. Lo. I Garay va dir, ella se aixina. Garay va dir, ella s'aixina. Agotado, lo decía. No, ella s'aixina i lo que penso fa, i s'aixina d'espontània i estoy encantado de que sea así. tú lo que vas es que te conte lo del día de Ozan. No, ya me contarás de... No, no es tan roín, Chimo. No, ah, no es tan roín. No, no, que no, no me preocupa. No, el otro día vas a tener una en ella. Le voy a dar a seguir al día de Lozano. Le voy a seguir. Madre mía, madre mía, una entrevista en El Mundo y dije, no sé, ves, Sálvame, dije, no, pues no veo Sálvame, no sé, que me digo, un rato lo veo y eso, no sé qué. Y la gente, ay, pues hace tómbola y no veo Sálvame. Mira lo que exquisito, ¿eh? Y, di, y lo veo para ver cómo está mi amiga Lidia Lozano y tal. Y la ves muy cambiada. Y pues sí, la veo cambiada. ¡Oh! Que me dios, me va a tocar. ¿Cómo dices que estoy cambiada? ¿En qué sentido estoy cambiada? ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué? Porque la opinión como profesional realmente a mí me afecta mucho, Chimo. Y no sé qué. Y al final estoy en dos días hablando de que yo había dicho que Lidia Lozano estaba cambiada. De verdad, fatal, no digas res. No le voy a dar a seguir. Esta vez, ya, para, porque me está esta vez para, no, que no. En yo, fin, la chiqueta está un poco así. Lo tengo grabado. ¿El qué? Lo que acaba usted de decir, se lo voy a mandar a Lidia. Este. Oye, por... Es que ya voy a contar. Ahora ah, ya vale, pues va a contar, tío, va a contar. Molchan, Molchan. El Levante estaba en segunda división y presentaba a dos o tres jugadores de Tacá, y choque fea, Pedro Villarroel y el director esportivo aquel que tenía, no recuerdo cómo se decía, Ramón era, no recuerdo. Este del puro que estaba toda la vida ahí, no recuerdo. Presentaron a tres o cuatro jugadores de Tacá y era un hotel que estaba a una nave entonces de la tómbola. Un hotel que estaba en el Nuevo Centro, centro, ¿no? Sí, el NH. Sí. Bueno, el NH es el hotel de los líos. Bueno, vale. Ahí, pues, ahí, el señor contaré, ese capítulo será otro día. Nuevo Centro. Y estaba, pues ahí, bueno, alza cierto revuelo mediático la presentación de 3-4 chores de Levante, que era en segunda división, torno a repetir, ¿no? Ponía a mis dos cabezas de televisión y estaba yo, ¿vale? Y de repente estaba en el hall del hotel y de repente arriba ella... Y como os veo, arriba, y tira un mocador en tierra, dándole cámaras, se choca la garra y digo, uy, ¿ya estáis aquí? Y yo, pero si nosotros estamos esperando a los jugadores de Levante. Pensaba que era para ella. Pensaba que era para ella, tío. Bueno, Marco. Pobreta, no, se queda. Qué desilusión. Habíamos empezado que no hablábamos de Lidia hoy. Yo no sé para qué bajo aquí, acabo hablando de la tómbola. Esto parece tombolilla. Bueno, cuéntame, el Best Peter, cuéntame un poquito. Bueno, la contra de Uy de Superdeporte es una contra, es una oda, Peter Lim, es una Éloga. Tampoco te pase. Bueno, pero... Una égloga. Yo lo que sí que he de decir, que a Peter Lim ni habrá que decir, y lo que hace mal, lo que hace bien, yo ahí vas a decir en la contra de Superdeporte que la gestión deportiva de Peter Lim es desastrosa. Yo la pose el punto de inflexión en Rodrigo Calle, contigo empezó todo, cada uno que el paso muy bien. Yo el pose ahí. La gestión deportiva de Peter Lima es muy desastrosa. Este hombre ha tenido todo a favor y hasta a punto de tirar tope al FEM, ¿vale? A punto. Bueno, a Boren Menguain, ¿qué pasa, no? Pero lo que no pueden, el Valencia, al Valencia no le fiquen 20 millones de euros la Comisión Europea por culpa de Peter Lim, ¿eh? De multa. Ni el Valencia se vende en subasta pública por culpa de Peter Lim. Ni la propietaria de las acciones de la Valencia no podía pagar al banco las acciones del Valencia, no es por culpa de Peter Lim. En eso están todos de acuerdo. Y cuando el Valencia se estaba morint, el que aparecía va a ser Peter Lim. Eso es cierto. Ahora, que Peter Lim vol fer negoci, home, y claro, que vol fer negoci. Ara, si vol fer negoci fitxant al pollastre Cancelo per 15 milions, pues mal asunto. O a Rodrigo Moreno per 30. Montoro dia, si vol fer negoci, lo que té que fer primer és un bon equip. Això sí, sí. Muy bien. El negocio está en hacer un buen equipo y ahí haces más negocio. Exacto. Y no, per rematar no es una oda, es que al final, si n'hi ha algú que diu, no, queremos comprar las acciones a la Valencia, bueno, qualsevol que se presente en públic i vull fer una oferta de compra a la Valencia per a millorar la Valencia, merece mi respeto, en principio, però Monaes poques, Jo li retrac ja està bé de Monaes, un parell de coses a Peter Lim. Ja està bé de Monaes, que Peter Lim no dijo que tenia les torres vendides i con eso se pagava la deuda del Valencia. Això ho han dit uns altres, en efecte. I després la marea, que marea, ahí va Babilonio, que mareas. Bueno, a Peter Lim critiquem-li el que li tinguen que criticar. Jo dos coses fonamentalment. Que m'enganyara en el vídeo de Nadal com a aficionat, que m'enganyà. Totalment. Que no estábamos aquí en este club para formar jugadores y luego venderlos. Mentirola gorda. Y segona, que no haya vingut a hacerse una llepebre al Palmar o una fideuá. Eso es lo pichón. Horrible. Y un crema es. Los mejores. mejores coches solo están en Proa Ocasión. Oferta única. Llévate un Hyundai X35 CRDi Tecno Sky sin entrada por solo 284 euros al mes. Ven a verlo en Avenida Pista de Silla número 44, salida 10, dirección Alicante, en Masanasa. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sábados abierto todo el día. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Sí, bon. Sí, es boníssim, boníssim, boníssim. Que siga dimecres, estar en bon rollo, en bon humor. Y este ratet del programa dedicarlo a la actualidad del cuché, del colorín, de la noticia del día de esta tarde. Es que es a las 6:30, o por ahí, en este pueblo toledano de Toledo, que debe destacar que hay gente allí, todo lo más grande, porque está esta solana, debe ser de la sartén de España allí. Que yo no sé si sería buena idea que la boda de Rocito y Fidel Albiach se posara cap a la nit, porque está cayendo lo más grande, siguiendo todos los detalles. Minuto y resultado, Susana Golf. ¿Qué haces? Nos tenemos que hacer una foto para Twitter, nena. Porque es que has venido, que pareces una de las invitadas a la boda de Rocito. Para ir a la boda toledana de Rocito. Pero no solo el tocado, el vestido, las uñas, que llevas todo como un cuidado, lleva todo. Es que parece que como si vinieras de allí, de Toledo. Me acaba de escribir un WhatsApp Rocito diciéndome que te ha escuchado. ¿Ah, sí? Y ha decidido retrasar la boda 2 horas, porque efectivamente, muy bien traído, por cierto, está cayendo lo más grande en Toledo, muy bien traído. La mancha. La más grande. Ah, ese guiño. Muy bien. Pues se ve que está cayendo a plomo el calor. Porque era a las 6 o las 6:30. Era a las 6:30, a las 6:30, exactamente, pero aquí tenemos la invitación que nos llegó y tal. Sí, míralo, aquí. Sí. A esta 18:30. Bueno, pues han decidido última hora, retrasarla 2 horas a las 8:30, porque efectivamente hace demasiado calor. Yo creo que, más que escucharme a mí, han debido escuchar a la alerta 112 la predicción meteorológica de Levante Televisión. Claro que sí. Bueno, que nos están esperando, que vamos rapidito. Nos cogemos el coche de caballos y nos vamos corriendo para allá, porque ya están llegando los primeros invitados a la comida campera. Yo creía que tú te ibas te vas a arreglar allí en el pueblo de Toledo. He tenido que venir. En la pelu, ya tú vienes con la pelu hecha. Vengo arreglada. ¿Vienes ya arreglada? Porque tengo que cerrar Urban. Irnos para allá corriendo. Comentar las revistas aquí contigo, irnos para allá corriendo. Fenomenal. Tengo la agenda que no doy a menos mal que lo han retrasado 2 horas. Nos viene muy bien, porque quieres que exacto. No, de aquí Valencia y a Toledo tenemos una coche tiradita. De caballo, que vamos. ¿Tú estás empeñado en ir en coche de caballo, nena? Sí, vamos. Porque tiene más glamour para una boda. Pero si tú tienes un coche muy fashion, muy bonito y muy pequeñico, con aire acondicionado, que se va muy bien, o si no vamos con el mío. Bueno, tú sabes el aire acondicionado que tiene el carro y coche. De caballo, si quieres, hacemos ahí la entrada en Toledo. Un coche de caballos de esos que tenía Gil Silgado. Una calesa. Una calesa. Como de la feria. Tú quieres una calesa. Porque, claro, pues las campos no van a ir menos. Y que te declame yo allí al pie del caballo. Tenemos que superar la entrada triunfal de las Camposias. Eso es muy difícil. Claro, pues ahí voy. Me pones esto muy alto. Podemos ir en globo. Tú vete pensando cómo hacemos la entrada triunfal. Que sepas que están llegando. Ojito cómo está el tema de los invitados. A ver, ¿cómo está el patio? Todas las chicas del programa este de Hable con ellas. Entre ellas, Sandra Barneda, en el foco mediático también. ¿Porque va con la novia? No con la se amiga, sabe. Con la de momento, pareja, de con momento la... he visto las primeras fotos y la he visto llegar sola. Uh-huh. Las camposian al completo. Las camposian al completo. Incluido Bigote Rocet, que es el subalterno de las camposian. Me puede. Edmundo me puede. Edmundo. Soy más fan que fan. Ojito, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más viene? Lara Dibildos. ¿Pero Lara Dibildos? Lara Dibildos, es mi amiga de Rocío también. Ojito, vale. Ojito a este par que también es muy epatante. ¿Quién? A ver. Rosa Benito y Chayo Moedano. Pero a última hora se ha arreglado eso. Hombre, no, se lo van a perder estas. Pero... tú ya sabes que el resto de la familia no va porque no están bien avenidos. Ni los hijos, ni los Ortega, ni los Glorias Camilas, José Fernando. Pero José Fernando dijo que sí. Que Fernando bastante tiene con lo que tiene, tú déjalo. Ah, que está en el centro. Bueno, no se sabe. Que se está quitando está otra vez. Está la duda hasta el último minuto, pero yo diría que no van a ir. Pero bueno, pero Chayo Moedano y Rocío no se lo va a perder, claro. Y Rosa Benito se van a perder una exclusiva. Hombre, vamos a ver, pero aparte de perderse o no perderse la exclusiva. Una foto en Hola. Pero si no están invitadas, no. Puta, lo mismo se pondrán en la puerta, mira este. Pues sí, me han dicho a mí que la alcaldesa de Torrijos. Que Chayo siempre se ha llevado bien con Rocío. Al final se ha arreglado. Ah, pues parecía que no. Bueno, ¿y qué me dices que antes que el vestido de la novia, que evidentemente es. Que ojo. Sí que tenemos que decir que es de Aníbal Laguna. De Hannibal. Claro, de Hannibal Laguna, el diseñador Laguna, madrileño. Que además es quien la viste... déjalo, no voy a entrar en tiranteces. Venezolano. Bueno, vale. Español, alicantino, hispano... venezolano, hispano-madrileño de adopción, que siempre viste a Rocío Carrasco en estos últimos tal. Pero lo más grande, es que ya de previa, de aperitivo... de la boda, las que aparecen en portada de la revista Hola. Oh, son... ¡me encantan! ¡Las Campasian! ¡Las Campasian! Oh, presentando los vestidos que van a llevar a la boda de Rocío Carrasco. No me puede gustar más el Hola de esta semana. Esto es como... ¿cómo le podemos llamar? ¿La exclusiva encadenada? ¿La de hay para todas? Pero no me digas que no es un pedazo de exclusivón. Me parece maravilloso. Pero por favor, pero que han hecho ya... que esto es como un ensayo general. ¿Sabes? Los ensayos generales. Porque han pasado su peluquería, su maquillaje y su todo. Ellas van a ir exactamente así. Sí. Con el, o sea, el Terelu lleva el recogidito. Porque no Mama creo, Campos no va creo que así. Se hayan ido a dormir con la redecilla para ir ya. A mí lo que me da cosa es un que, poco de laca en la cara para verás, que he fijar mis, el que maquillaje. He hecho mis contactos en Torrico, en el pueblo. Sí. Y entonces me han dicho que la que había mucha ilusión en Torrico. Mucho, pues imagínate. Que Fina, la peluquera de la peluquera del pueblo de Torrico, se está poniendo ciega famosas. No, porque dice que no van. Que no han ido. Que no han ido a verla. Y ella tenía como mucha ilusión. A ver si me viene alguna famosa, si se me arreglan, si me vienen las Campusian. Pues o van con su peluquero de Madrid. Detrás. O ha puesto allí, Rocito, un departamento de estilismo. Un catering de peluquería. Pues y no belleza. Me parece bien. Pues no me parece bien. Pues yo creo que la señora Fina de Torrico merecía una oportunidad. Que tenía la mujer. Tú fíjate, pues dice que eso lo han contratado. Yo creo tema que... así de camareros y así, ya. Pero que digamos nivel así no... O sea, claro, esto, se lo han traído todo. Esto, haciendo una traslación así muy tal, es un poco como lo de Cuba, el desfile de Chanel, ¿te acuerdas? que se comentaba, es que es muy bueno para la isla, y luego se decía, no, porque se lo traen todo de fuera y en la isla no toca no queda nada. Pero es que pues va a ver, pues en la isla no hay nada también. Pero es que en este caso no, porque allí en la porque isla... Porque Torrico hay de todo. Claro, yo entiendo que Karl Lagerfeld, por una peluquera de allí de La Habana, pues no menos se fíe. También, oye, pues, sí, que eso pues seguramente Fina... lo hará muy bien. Pero eso digo yo, pero que Fina, que tiene un nivel, que en la peluquería de Fina de Torrico, que me lo han dicho de buena tinta, tiene un nivel, pues no me parece bien. Pero que no, ni que María le hayan Teresa... hecho este fe... Pero si ya, lo ¿sabes qué pasa? Viendo. Que yo creo que Edmundo es muy apañado incluso para peinar. Que la peine Edmundo. Yo creo que sabe. Edmundo que tiene pelazo. Que es muy apañado. Qué pelazo tiene. Y sí, ni una cana, qué color. Jodido. Sí, qué color, qué casta. qué color, tan color, subido. Tan subido que conserva, ¿verdad ¿eh? Verdad que sí. Habrá, yo tengo mucha ilusión de verlo en la boda. Fíjate qué raro soy. Yo por él, sí. Yo creo el que más ilusión me hace a mí ver es a Edmundo, ¿ya ves? Él irá de smoking. Lo raro con el frac. No, ¿cómo irá? Yo lo veo como con... ¿Yo? Así un poco de... Por poner... Lo veo como con un traje de fantasía. Como muy colorido. Ah. Como azul. Mira lo que te digo. ¿Como azul? He tenido yo ese sueño. ¿Chaqueta de lentejuelas? No. Pues igual sí. Alguna de aquellas de cuando salía en un 2-3. Un poquito de satén o un algo... Ese rollo. Bueno, ¿eh? Un toquecito de brillo, sí. Satén en Torrico a las 8 de la tarde ya te había dicho que se un va... Un poquito de brillo sí lo veo. Algún brillito y mucha fantasía, puesto. Sí. Sí. Sí, yo por la sobriedad no lo veo que tire. Como los trajes de Marcos Tarcevich, otro clásico. Quinta esencia de la elegancia. De los trajes atinados, sí, maravillosos. Señor. Y esos blancos tan bonitos, que eso, ese look todo blanco. Fíjate que lo vi hace poco, en la fiesta está... Bueno, a Marc, poco, en la fiesta Edmundo. Está... A Marc. En la fiesta está de Ibiza... Que ya te algún día te tengo que contar porque yo estuve un día con Marcos Tarsevi. La de ay, ¿cómo se llama? La de Ibiza de los hippies. No he ido, no he ido. Bueno, no, no, que decías otra. No, un clásico de todos los veranos. Tú estabas pensando en Tagomago, ¿qué no? Ah, no, vale. No. La fiesta de todos los años de los hippies de Ibiza estaba Marc. La de Adlib. Lo vi mayor. Hombre. Y porque ya lleva la cana natural. ¿Has dejado la cana? Sí. Pues siempre ha tenido también un color también toda la vida. Siempre ha usado un tinte, sí, un poquito más claro que el del mundo, pero de la misma marca. De la misma marca. Se hace algún reflejo, yo creo. Pues ahora no. Y lo he visto mayor, fíjate. Ya, es que ya tiene una edad. ¿Y la novia? ¿Iba con la novia? ¿La novia de Marc? Sí. No. Ah, pues yo he venido, cuando lo vi en Benidorm. Cuando va a las fiestas. Pero un pibón, perdóname que te diga. Que tú lo viste en Benidorm, pero después de la fiesta de Ibiza. Esto fue en agosto. No, pero yo te digo, esto fue el año pasado, hace dos años. Ah, ya sé dónde. Hace dos años. En lo de... ¿Ya sabes dónde? Sí. Y ahí le vi, exacto, ahí. Pero un pibón, que todo el mundo decía, el pibón lleva mal. Luego ella hablando no era muy... Muy de hablar. Desenvuelta. No era muy de... muy de hablar. Ya. Creo que era extranjera. Igual. De ser extranjera que llevaba mal. Bueno, volviendo a lo de las camas. Luis Royán, otro... Luis Royán. Sí, otro. Bueno, pero Luis Royán sí que tiene... Luis Royán sí que se pone... Sí que se sabe poner la mano en el bolsillo y sí que lleva un traje con cierto... Pinturero. Yo le llamo siempre que es muy pinturero. Es resultón. Pinturero. Bueno, hazme una valoración. De los trajes. De los trajes de las campos. ¿Cómo los podemos definir? A ver... Estos trajes son de Alejandro de Miguel, que es un modisto toledano. ¿En serio? Bueno, se ve como la fíjate, será un homenaje. Sí. Es como de toda la vida, digamos. Es muy clásico, muy ya sabes que a mí esto no me va. Mucho bordado. Bueno, el de la matriarca Camposian, que ha querido, ya sabes, que como yo creo que aquí... O sea, hay lectura freudiana, fíjate lo que te digo. Porque como aquí se está especulando tanto, como que si las hijas... más protagonismo en el reality, tal, pues aquí el vestido. Lo lleva ella. Exacto. Porque perdóname, el de la borrego tiene un punto. Aquí ha dicho, mira. De plumaje que no me dicho, gusta. Ha dicho, Terelu, Carmencita, que no sé, me imagino yo que las llama así. Poneros bien garrulas. No. A ver. Os venís conmigo a mi modisto. Que no, total, nos va a salir bien de precio por la exclusiva de la revista y tal. Nos vamos las tres, nos hace un 3x1, tal. Pero, ojito, que aquí la estrella, mamá. El total, bueno me lo pongo yo. Que llevo un vestido de esos de diva que creo que han estado bordando cristalitos y pedrerías y cosas de estas, 300 y pico horas. Collons. Ni que fuera un vestido de Beyoncé, ¿sabes lo que te digo? Pero luego, tremendo. Dentro de lo que... Es verdad que no se aprecia muy bien aquí con todo el tema de pedrería. Cantillo, y el bordado, pero seguro cristal, que es... Va que todo es, bordado, entero. Pero el de ella me parece moderno, al lado del de Terelu, que perdona, me parece de madrina, de... Es de Torrico, muy bien, con cariño lo digo. Es que es un diseñador, un modisto de novias y madrinas de Toledo y de toda la vida. Que ha vestido, te acordarás de él, ¿sabes por qué? Por el lío con Carmen Martínez Bordiú, que le encargó todos los... Aquella temporada... ¿Por el asturiano? No, de boda. Cuando se vino arriba porque participó en un concurso de baile y pensó que ya era bailarina y quiso montar una academia. Compañía de baile fantasma, que aquello llegó a nada, pues le encargó todo el vestuario de los bailarines. Y como la cosa acabó en nada, pues no le pagó. Es muy de Carmencita. El tema del vestuario acabó en nada. Pero ojo que Alejandro de Miguel ha vestido también a la reina emérita, por ejemplo. Esto ves, sí lo veo, pero en la reina emérita, como es más fina. Le ves más el estilo. Lo veo más el estilo. Más el de María Teresa. Las Campusian, ¿no? Como tienen un poco esa rotundidad que tienen, y el de la borrego, sinceramente, no lo entiendo. No es que Alejandro de Miguel a lo mejor no tuvo el día ahí. Yo insisto, yo creo que aquí dijo, bueno, la mamá primero y luego con los retales que nos queden, ya veremos qué nos queda para las hijas. Bueno, entonces, ¿y a estas horas qué está pasando en Torrico? Pues a estas horas están llegando... verás. Es que, como te... Mira, la boda va por fases, ¿no? Uh-huh. Anoche fue la fase 1. Despedida. Fase 1 era despedida, sí, porque ahora ya es como un todo. Son estas bodas que hacen ahora que no comprendemos, pero son así. Llegan todos los invitados. Los llevan, que sabes que están... como en el palacio 32 este... de ellos alojados en el sitio este y tal. Vale, entonces, despedida, que esto era en plan discoteca, ya ahí ya sí que fueron con vestidos de noche. ¿Estuvo Kiko? ¿Pincho Kiko? Pincharía Kiko DJ, vamos, en todo lo alto. Esto es la cena. Y ahora mismo se está produciendo la preboda. O sea, esto era después. Sí, preboda, la preboda. Pero preboda, preboda, la boda, es, la boda es vestirse. La preboda es vestirse, hacerse la foto. No, entonces es como ¿qué una. Se hace en la preboda? Es como una comida campera. ¿El brunch? El brunch. Anda, la leche. El brunch, que no sé si en Toledo le llaman brunch, bueno, en Torrico. La peluquera fina nos. Bueno. Tirarme el jamoncito de media mañana. Comida. Entonces están llegando todos, pero informados. Informales, informados. Informales. Con vestido muy casual. Muy casual. Todo allí, muy casual. Todo casual. Que menos mal, insisto, que han retrasado la boda, porque si no, claro, dime tú cómo. No hay tiempo. Vuelves a la habitación y cómo te arreglas. Tiempo, no da tiempo récord. Claro, claro. Para llegar a las 6:30 a la boda. Han hecho bien de hacer más, un poquito más entonces, de tiempo. Entonces ahora mismo estamos en el almuerzo, que es almuerzo campero, informal y lo que quieras, pero que sirve un restaurante con una estrella Michelin. Pero bueno. Porque sale en el jardín allí del. Sí, de lo que allí se mismo pero, es luego la boda, que también tienen que desmontar, montar, tal. Luego será la boda, que de las 6:30 la han aplazado a las 8:30. Vale. No hemos hablado para nada del traje del novio, porque no nos interesa mucho. ¿El novio? ¿Pero qué se ha hecho él? Creía que como me ibas, no haya adelgazado, no le va a sentar muy bien. Creía que me ibas a preguntar el novio, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio? No, sí le conozco, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, quiero decir, que es el que más va a pasar más desapercibido. Queda igual. No, no, vamos. Igual nos sorprende, igual bueno, hace algo fuerte, ¿no? Igual la asesora o bigote. Al armario del mundo a ponerse alguna cosa de estas cuando bueno, él hacía espectáculos pues en Florida acabo Park. De caer en la cuenta que del novio me he desentendido absolutamente. Que vaya lástima. Y no sé ni lo que lleva. Sé que el ex novio, el ex marido, este sí, porque este lo sigo más, Antonio David. Antonio David. Ha rajado. Ha salido rajando. Ha rajado de lo lindo. Y que dice que van a, que los hijos están llorando. Eso dice. Lo he visto en el lecturas. Dice, mientras ella se casa, es que me parece un titular como muy sí, que de culebrón. Que no van a ir. Mientras ella se casa, sus hijos lloran. A ver, más allá del tema y de la risa, yo de verdad, cuando ya empezamos con lo del tema de los niños, a mí ya me da el cambio de registro y me da como mucho mal rollo. Bueno, tanto yo, por la niña, que ya lo tiene niña, muy claro, que ya es mayor como de edad, el niño que está ojo. Haciéndose un poco la transición. Y sí, ese, pero... ese nene, tú te acordarás de las primeras fotos del nene. Sí. Y ese nene hay que cuidarlo, sí, y hay que estar que encima sí, de sí, él, que ¿sabes lo que te digo, que no? Sí, que sí, que sí. Y ese niño sufriendo todos estos vaivenes, y viendo que el niño va al cole o al instituto, nada muy mala, y su padre diciendo, mientras ella se casa, sus hijos lloran. Bueno, pero no es le que, hace ningún es bien que esto es lo que llevan, esto es lo que llevan escuchando y leyendo desde que nacieron, ojito. Ya, también es verdad. Tampoco también te creas verdad. Tú, ¿eh? Pero chico, va, haz las paces. Ya están con él, pues ya está, déjalo, pues, que se case y tal. Que no lo entiendo esto. De hecho, no los lo que entiendo. Ejercen de familia son los Camposian y compañía, ojo. Eso dicen mis hermanas. Además, van como en plan familia oficial. Escucha, escucha, que María Teresa le ha dejado, va a llevar ella, uh-huh. Aunque han dicho, sí que se está diciendo que va a haber muchos guiños a Rocío Jurado. Algún homenaje, ¿no? Algún homenaje, algunos gestos, claro. Etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los pendientes que va a llevar Rocío, que uh-huh. Es una cosa que normalmente se la tradición, para las sí, que son ¿no? tradicionales, manda joyas de la familia o algo prestado, tal, tal, pues se los ha prestado María Teresa, que son las que llevaron sus hijas en sus bodas. ¿No lleva nada de su madre? No lo sé. Ay, esto sí que me colma. Se ¿eh? Habla de los nardos blancos, que por lo visto era la flor favorita, que me parece poco guiño, ya te digo. Eso me parece una... No, no es guiño, eso es un... Ya lo veremos. Eso ya está lo cogido veremos. Por los pelos y muy mal. Ya lo veremos. Como pero no los lleve nada de su madre, yo ya no quiero saber nada más de él. El algo prestado son los pendientes de las Campos. Y los zapatos también son diseño de María Teresa. Bueno, diseño, entre comillas, como es todo aquí. Ah, que ya tenía lo de... De María Teresa, que sabes que es muy zapatera. Muy, pero no tuvo un tema con sí. Una empresa de aquí claro, y hacía el tema de los diseños. Efectivamente, pues de esa... De algunos ese, que le sobraría, unos mejor. Zapatos de estos. Que mejor será, digo una maldad, sí. Que el vestido sea muy largo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos bueno, a dejarlo bueno. Ahí. No lo digo porque como es en el campo y eso... Nah, se verá no poco. Sí. Bueno. Y será de poco tacón porque, claro, en el campo siempre... ¿Tú crees? Eso. Digo yo, no sé. Creía que era una maldad. ¿Qué Fidel no es muy alto? ¿Qué Fidel no es muy alto? No, son de estatura normal. No es media. Tampoco, sí. De estatura media. No, él es tierrón, ¿eh? ¿Sí? Yo, o sea, que engaña. Bueno, no sé. Yo no he oído hablar a Fidel Albiac en mi vida, ¿te lo puedes creer? En tu vida. No sé qué voz tiene, tú sí, yo es sé. Muy neutro. Sí, muy, ¿verdad? Como todo él. Muy es como un huevo sin sal. Es lo que es, justamente eso. Es un huevo sin sal. ¿Y de qué se gana la vida? Pero nunca lo he oído hablar. Sí, representante de ella. No sé, pero se la gana bien. De enredar. Pues claro, si se lleva no un porcentaje de lo de ella. No te creas que el traje será low cost. No, se lo estará. El traje será huevo sin sal. O sea, será cáscara de huevo sin sal. Pero será caro. Eso ya te lo digo. Que no esté toda tu familia allí en ese momento es un fracaso de boda. Esa boda está predestinada al fracaso, por mucho que en Torrico le están poniendo mucha ilusión. Pero ¿y los ratos de gloria que le va a dar en las tertulias, programas, etcétera? Oye, ¿no me das dos minutos a la entrevista de Froilán? Por el amor de Dios. ¿Pero qué mayor está? Estoy asombrada. ¿Pero que le ha salido toda la barba? Ay. ¿Y qué voz tiene? ¿Y qué, como qué carácter? Oye, ¿y otro que no le habíamos oído? Yo Froilán, no le había oído la voz en la vida. No, es verdad, nunca. No sabíamos qué voz tenía, ¿verdad? No, ¿verdad? Y bueno, tiene la cabecita bien amoblada, muchachos. Y lo sorprendente es que papá Marichalar, que sabes que es también una de mis fijaciones, que no sabía nada de la entrevista. ¿De la entrevista? Ay, qué raro. Le ha pillado por sorpresa, imagina. Porque habrá sido su madre que le ha dicho, venga, la entrevista que es para Antena 3 y eso. Que hay otro personaje, otro famoso en ciernes, que es Yaco, que es muy apasionado. Estoy flipando con este personaje, Yaco el Lotero. Pues yo estoy muy fascinada. ¿Pero quién es este Yaco el Lotero? Yaco el Lotero, pues es un amigo íntimo. Un amigacho de correrías. Sí. Dice que era novio de la Pechotes. No, exacto. ¡Andale, es que eso es lo que cierra el círculo! Cristo Jesús. Es muy grande. Es uno de estos public relations, que es como... De las discotecas. Tú trabajas o eres DJ o public relations. Un poco, perdón, porque los DJs trabajan mucho, ¿eh? Sí. Me refiero a los DJs famosos. Hay DJs y DJs. No, pues public relations y tal. Uno de estos que conoció en sus noches discotequeras y tal. Y ahora se ha convertido como en su sombra. Pues y es como muy fascinante como personaje, ¿no te parece? ¿Es hipster con coleta? Es hipster. Lleva la coletita esta que me gusta a mí mucho de la coleta que luego de se samurai. Dentro, de samurai. Esta. Sí, la sí. De, ¿cómo se llama? El bailador este. Sí, no me digas que hijo lleva una de esas también y me lleva a maltraer el mayor. Se hace la coleta y luego se la mete así para dentro. Pero a mí esto del personaje sombra, del famoso, es que es como algo que me... Pero Yaco el Lotero, es que es muy intrigante este personaje. Y encima Yaco el Lotero, tú juntas la coleta japonesa, la coleta manga, Yaco el Lotero y sombra de Froilán. Y ha tenido lo suyo con la Pechotes. Y exnovio. Un personaje de Martin Scorsese, porque tiene una pinta. Mira que reality ya para Yaco el Lotero, que lo inviten a la boda, por Dios. Me gustó mucho lo de las Instagrams del viernes que viene. Del viernes pasado. ¿Qué estás enredando no está para este viernes? No está muy bien que sepas ya por anticipado. Una pinceladita que me das tú aquí. Para este viernes llevamos una cosa muy bonita, muy interesante, con un trabajo fotográfico espectacular, nuestro propio, y que es pura festival de artes escénicas, teatro. Ah, ¿no será eso que quiere hacer Har? No. ¿Pues no quiere que me des pelote? Anda la madre que lo pelo. Yo quiero también. ¿Qué te pelotarte? No, ¿Ah? Pelotes tú. Una leche. Leads to only one thought, and it's this, dire, c'est si bon. Peñíscola en Festes. Del 7 al 18 de septiembre, la ciudad en el mar te espera para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Dances, majestuosos desfiles de moros y cristianos, actuaciones musicales, los no pasarán, peñas en la playa y hasta 120 actos. Consulta el programa completo en peñíscola.org y en las oficinas de información turística. Del 7 al 18 de septiembre, Peñíscola en Festes. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Bueno, una convidada que te faig. Anar al centre de África per 16 euros. Bueno, més un euro que se destina a la conservació de la biodiversitat. I a més sense agarrar vols, sense menjar-te del centre de València. Clar que sí, en Bioparc, la promoció dels biodies que estan posant en marxa. per descomptar l'estima per i el treball per la biodiversitat que se fa en un dels millors parcs naturals d'animals que tenim en tota Europa. La seva directora de comunicació, orgullosa, directora de comunicació és Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Com estem? Què tal? Molt bé, i la veritat bon dia. És que molt orgullosa. Molt que orgullosa, sí. Bueno, a més és que treballeu en el tema del... Com a centre de conservació, teniu un treball molt destacat en la reproducció d'espècies en captivitat, que de veres és encomiable. De veres, puc donar la enhorabona a tot l'equip. És una passada. Sí, la veritat és que moltes gràcies. Lo primer, es treballa molt dur en aquest sentit, perquè també hi ha que entendre que el nostre treball va en una doble funció. Per una banda, la conservació que fem així en el parc, és a dir, espècies que estan críticament amenaçades o molt amenaçades, evidentment, pues, tractem de reproduir-les en captivitat per a garantir la pervivència d'aquesta espècie. Això es treballa, a més, en conjunt, en els parcs europeus més importants, en programes especials que s'anomenen EEPs, etcètera, etcètera. Això és molt important. Però, a més, també fem conservació que se diu in situ, que és allà, en l'hàbitat d'origen d'on venen els animals, on viuen els animals, pues, en Àfrica, en Àsia, on siga, no? Que això ho fem a través de la Fundació Bioparc. I per això són tan importants promocions com este que llancem ara, no? Que és Biodías, i que demanem ixe euret, però el demanem d'aquesta manera per a que la gent sàpiga, no? Que diu, no, és que ixe euro va a destinar-se a això, no? Perquè està en la nostra mà. O sigui, tenim que participar tots si volem que a poc això se recupere, que de moment la cosa no va molt bé. Ja ho he vist. El tema de conservació in situ, és a dir, en el parc, els naixements, ha sigut una passada, de veritat, ja ho hem parlat, així, bueno, el leopard, les girafes, la hiena, en fi, cebres... El goril·la. Va ser una passada davant de la vista dels curiosos, no? No dels visitants que estaven. Però és de veres que les xifres, en quant a la llista roja que ha presentat el Congrés Mundial de la Natura, sí, diu que parla d'un empitjorament de la situació i, diguem, el termòmetre de la biodiversitat del planeta no està oferint bons resultats, no, Pepa? No, efectivament. La UICN, que és l'organisme que es dedica a evaluar aquestes xifres i el que fa la llista roja, esta famosa, pues les conclusions... fija't, les xifres no són bones... salvo en els llocs, que això sí que és molt important i ho va dir, a més, és el que és la directora de la UICN, ho va dir, salvo en els llocs on sí que s'està fent molta conservació. És a dir, allí on canviem les maneres de fer les coses, on diguem, no, això n'hi ha que conservar-ho. Per exemple, una part d'un goril·l, un dels més amenaçats, està evidentment en perill crític d'extinció, que abans n'hi ha dient, fija't tu, estem parlant de 780 goril·les sensats que hi havia, pues hem passat ara a 880. És a dir, això en concret s'ha aconseguit, pues, millorar aquesta situació. Sin embargo, en general, on no n'hi ha tant de focus, no, diguem, hi ha tant d'interès en conservar, la situació en tots els llocs s'ha empitjorat. És a dir, empitjorat en la manera que som nosaltres, són els humans, és que a través de la caça, pues la ganaderia, l'agricultura extensiva, etcètera, etcètera, els recursos que els aprofitem de manera, pues, bueno, sense cap tipus de mirament, per dir-ho així molt clarament, pues allí és on estem ficant tot en perill. Inclús espècies com puguen ser les zebres, no? que pues, bueno, que estaven simplement en atenció, vigilant, que no anara a pitjor, pues ja estan en una preocupació major de amenaçada, no? I això preocupa, no? Això, evidentment, ens ha de fer pensar, per lo menos. Bueno, que afortunadament les mesures de conservació funcionen, com va dir ja Jane Goodall en la seva visita al Bioparc de València, que hi ha raons per a l'esperança, no fa que baixem el llistó, ni molt menys, i que deixem d'aplaudir el treball de paper d'aliat de la biodiversitat, el treball que feu en Bioparc, que, per cert, hem comentat lo dels biodies, que estan en marxa a un preu de 16 euros més l'euro per a la conservació de la biodiversitat i que estarà fins al mes d'octubre, no? Sí, fins el diumenge 16 d'octubre, perquè així, pues, bueno, per supost, són tots els caps de setmana, des de ja, des d'ara, des de setembre, fins al 16 d'octubre, però, a més, tota la setmana del Pilar, perquè com este any, el dia 9, ja sabem que és el dia de la comunitat, cau en diumenge, pues hem de, mira, per a tots els valencians que eixa setmana, la del 10 d'octubre, vulguin agarrar-la o vulguin tindre dies lliures, pues durant tota la setmana del Pilar, tota la setmana sencera estarà també els biodies. O sigui, donem una oportunitat molt gran per a tots els que venen. A més, ara que tenim molt bon horatge durant tota aquesta època, hi ha que aprofitar i bueno, pues vindré a veure, pues, a més, totes les cries, que damunt hem tingut ixa sort ara, no? Con esos renoves críes, participar en la Fundació Bioparc, en el futur del planeta, 16 euros més, 1 euro més, i a més, el descompte del preu que heu pagat de l'entrada del dia, si voleu, la podeu canjear per una entrada de, per a la modalitat de qualsevol passe anual B, del passe verde. Així que, en fi, aprofiteu l'oportunitat. Fins al 16 d'octubre, passat el pont de la Comunitat Valenciana, el dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre, teniu l'oportunitat d'estos dies, estos biodies. Un bes molt fort per a tota la família de Bioparc. Pepa Crespo, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres i un bes a tots de la ràdio. Apenes uns segonets per a convidar-vos a que segueu en la 97.7 ràdio perquè arriben les notícies en César Molins i Sílvia Tomàs. Nosaltres tornem demà a les 12:30. Au, adeu.